Con la frescura en el aire, anda el cielo en la mañana. Mientras me pongo la ropa, no miro por la ventana, no miro por la ventana. Azul profundo es el cielo del mediodía. Es un cielo luminoso que brilla con alegría, que brilla con alegría. Todo pintado de rojo, brilla el cielo de la tarde. Y el cielo parece un fuego que arde, parece un fuego que arde. Y cuando llega el invierno, se pone el cielo nublado, parece que está con bronca. Parece que está enojado, parece que está enojado. Y en alguna noche oscura, miro ese cielo estrellado. Después que apago la luz, cuando ya estoy acostado, cuando ya estoy acostado. Y tan rojo como el fuego, o tan azul como el hielo, siempre igual, siempre distinto. El cielo, el cielo siempre es el cielo, el cielo siempre es el cielo, el cielo siempre es el cielo, el cielo siempre es el cielo.